recuerdo de ti. Si tengo alegría, me acuerdo de ti. Si miro otros ojos, si ves otras bocas, si aspiro un perfume, me acuerdo de ti. Te llevo muy dentro de mí. Te llevo en el alma, muy dentro de mí. De noche y de día, como melodía, te llevo en el alma, me acuerdo de ti. Nunca pensé que me formara esta obsesión. Nunca pensé que me robara el corazón. Por eso, mi vida, me acuerdo de ti. De cerca, de lejos, me acuerdo de ti. De noche y de día, como melodía, te llevo en el alma, me acuerdo de ti. Nunca pensé que me formaras esta obsesión. Nunca pensé que me robaras el corazón. Por eso, mi vida, me acuerdo de ti. De cerca, de lejos, me acuerdo de ti. De noche y de día, como melodía, te llevo en el alma, me acuerdo de ti.